Palo Santo tiene temas como Habrá una guerra en las calles o Destrucción masiva. ¿Se puede decir que es tu disco más combativo? Solo hice un disco en el que había una importante cantidad de canciones social o políticamente comprometidas, que fue Avalancha con Héroes hace casi 20 años. O sea que sí que es el disco, desde luego en mi carrera solista, es el disco más combativo. ¿Te parece que el rock tiene cierta obligación de compromiso social en tiempos difíciles? No sé hasta qué punto el rock perdió esa ambición, ¿no? Y dejó ese terreno para otros géneros como el hip hop, pero me parece que cualquier disciplina artística o creativa es un buen medio para transmitir ideas y para comunicar tu forma de pensar, tu ideología o lo que acontece a tu alrededor. Yo desde luego pienso que puedes hacerlo tanto con la pintura como con la escritura, con el rock and roll o con el jazz. ¿Los momentos de crisis son más inspiradores que los de calma para el rock? Bueno, me parece que cualquier inspiración es buena y válida. Las grandes canciones que surgieron en torno al amor o al desamor me siguen pareciendo totalmente válidas. En definitiva, la necesidad del autor es propia, ¿no? Yo entiendo que haya gente que incluso en tiempos de crisis estén hablando de, yo qué sé, de coches y mujeres, y entiendo también que haya otros que estemos mirando a los periódicos y estemos mirando lo que ocurre. Uh-huh. Leí por ahí que dijiste que este es tu disco menos retro. ¿Sentís que tus trabajos anteriores miraban al pasado, más allá del disco de covers que editaste? Bueno, considero que hice mis tres últimos discos, Hellbill Deluxe, Las Consecuencias y Licenciado Cantinas, de alguna forma era una búsqueda de mis raíces. Por un lado, Hellbill Deluxe fue un disco buscando las raíces del rock, música que siempre me gustó, del rock and roll más purista, el country, el folclore norteamericano. Las Consecuencias, digamos que era la versión más intimista de eso mismo, y Licenciado Cantinas era una visión de, o una forma de mirar a todo el folclore latinoamericano, cómo me había influido y cómo me gustaba. De alguna forma ya he satisfecho esa mirada hacia atrás y continúo haciendo mis discos. Yo pienso que he hecho discos con un pie en el presente desde que empecé mi carrera solista. Radical Sonora, Flamingos, incluso Pequeño, era un disco que tenía un pie en el presente, y este creo que vuelve un poco a esa tradición. De todas maneras, más allá de los cambios estilísticos que tuviste en tu carrera solista, la melancolía y la nostalgia es un sentimiento que se asocia mucho con tu música. No sé si lo ves así, si es un sentimiento que te acompaña a vos como persona. Yo soy muy poco nostálgico, por no decir nada nostálgico. Me lo dijeron más de una vez, que eso se puede ver en mi música. Yo no lo quise así, en realidad. Yo soy una persona que mira mucho hacia el futuro, que me apasiona lo que viene después, lo siguiente que voy a hacer, y miro muy poco hacia atrás. ¿Cómo fue producirte a vos mismo en este disco? Bueno, para mí producirme es una labor que considero primordial para dar el carácter final a mi música. Alguna vez que me produjo alguien ajeno a mí, sentí como que el disco se me escapaba de las manos, como que no acababa de sonar como yo deseaba. De alguna forma es ese ejercer de control freak con mi propia música y saber que hasta la última nota que aparece en el disco viene con mi firma. ¿Cómo trabajaste el disco sabiendo que era un álbum conceptual? De hecho, algunos de los temas que compuse para este disco quedaron fuera por no ayudar a la narración de alguna forma. El concepto es algo que me surgió prácticamente hacia la mitad del periodo compositivo, que duró como 3 años, desde Las Consecuencias hasta ahora, del 2010 al 2013. Fue más o menos a mitad cuando me di cuenta de que estaba hablando en gran parte del disco de lo que veía que estaba ocurriendo simultáneamente en muchos lugares del mundo. Las revueltas que había habido en Egipto y Túnez, que se llamaron la Primavera Árabe, el 15M en España, el Yo Soy 132 en México, la revuelta estudiantil de Chile, Occupy Wall Street en Estados Unidos, tantos lugares del mundo simultáneamente saliendo a la calle mostrando un hartazgo. Y de alguna forma el hilo conductor de este disco es esa búsqueda o necesidad de un cambio global. Eso es, digamos, la primera parte, la parte más social, la segunda parte es mirando hacia adentro y buscando, digamos, más internamente el cambio individual. Hiciste mucho hincapié en que se respete la escucha en dos partes del disco. ¿Qué pensás que le aporta esta división, esta pausa entre las dos partes? Bueno, el vinilo ya de alguna forma te obliga, ¿no?, a cambiar el álbum, porque es un álbum doble en vinilo. La verdad es que a mí siempre me pareció que el formato del vinilo, independientemente ya del sonido y todo, creo que tenía un timing perfecto, ¿no? Creo que los 35, 40 minutos que duraban los vinilos eran unos tiempos más acordes con la capacidad que tenemos para concentrarnos en la música de forma real, ¿no? La verdad es que el CD, cuando surgió, empezamos a obsesionarnos con intentar rellenar todo el tiempo los músicos y empezamos a hacer discos de 75 minutos y creo que es demasiado tiempo para exigirle al oyente. Así que a mí me gustaba esa idea de, bueno, tómate tu tiempo para escuchar este álbum, escucha primero las 8 primeras canciones, tienen un concepto diferente, la primera parte es como más social y global, la segunda parte es, digamos, más introspectiva, entonces se pueden incluso manejar como dos álbumes diferentes. Uh-huh. Mirando para atrás en tu discografía, pese a que sos un artista ecléctico, se puede notar un disco que sobresale, porque es muy distinto, que es Radical Sonora, tu primer disco solista. ¿Cómo ves ese trabajo ahora, a la distancia? Bueno, yo cada vez que pienso en ese disco, pienso en el vértigo y en el miedo que sentí cuando de repente, después de estar 12 años con una banda, de repente, pues, cada uno se va por su lado y me quedo solo y tengo que enfrentarme a una carrera solista y tengo que grabar el disco solo y pensar en qué es lo que quiero decir. Y la verdad es que por un lado el miedo que sentía de alguna forma yo creo que lo vencí con un acto temerario que fue sacar un disco radicalmente diferente, ¿no? El disco, que es un disco así que es un poco una rara avis dentro de mi discografía, por lo menos me permitió el que yo luego hiciera otras cosas que no tenían nada que ver con lo que había hecho con Héroes y permitió que hubiera un público que entendiera que mi carrera solista era una carrera de investigación y de búsqueda y que no me iba a quedar en lo que había mostrado en esos 4 primeros discos. Alguna vez dijiste, siempre tienes dudas de si el material que tienes es suficientemente bueno. Con tanta experiencia, ¿todavía tenés esas dudas? ¿Todavía no sabes si el disco que estás por presentar le va a gustar a la gente? Sí, sí. Yo lo primero que tengo claro es si me gusta a mí, pero sí, siempre piensas si a alguien más le puede interesar lo que estás diciendo, ese periodo que has estado encerrado en tu casa con la guitarra, con el piano, escribiendo canciones, ha sido un periodo de locura que no vas a poder compartir con nadie porque nadie está en ese plano. Y por supuesto también siempre piensas si va a haber alguien ahí que te pueda escuchar y te pueda comprender, pero a mí lo que me ocurre es que me gusta mucho la música de los demás. Soy un gran aficionado a escuchar discos y disfruto mucho con el talento que tiene tantos y tantos músicos en el mundo, ¿no? Y siempre intento pensar si estaré a la altura o no. Eso es lo que más me cuesta y la resolución final es que no estoy a la altura, no soy tan bueno como Paul McCartney, ni soy tan bueno como otros tantos que me gustan, ¿no? Pero bueno, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que doy. ¿Por qué esta vez decidiste hacer una gira en lugares un poco más reducidos de lo que venías haciendo? Estamos intentando buscar unas capacidades medias, digamos, para presentar este disco por el espectáculo que vamos a llevar, que contiene un componente audiovisual importante y que necesita de unas dimensiones mínimas. Entonces, bueno, intentamos buscar escenarios que nos permitan llevar el montaje y también, bueno, conociendo cada ciudad, intentamos encontrar el mejor lugar también de audio, desde luego. Y Luna Park siempre ha sido un lugar fantástico para hacer conciertos de rock. Creo que la gente va a agradecer que vuelva a Luna Park. ¿Cómo explicás el romance que tenés con el público argentino que siempre te recibe tan bien desde hace tantos años? Es un cariño desde luego correspondido. A mí me encanta ir a Buenos Aires, siempre me trataron excepcionalmente bien. Incluso grabé algún disco allí, recuerdo hace el último disco en directo, que fue Gran Rex, ahí en varios shows que hicimos en el Gran Rex. Siempre me trataron bien, es un placer volver a la Argentina siempre, y el cariño desde luego es mutuo.